Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Hoy me gustaría comentar un tema que, aunque alguno de los profesionales de la medicina argumenta que es peccata minuta, parece, a tenor de lo que está sucediendo alrededor de la SARS-CoV-2 y en especial con algunos grupos de médicos negacionistas, digo algunos grupos de médicos, que sí es importante y que de hecho parece que lo es mucho. Se trata de la costumbre popular de llamar doctores a los médicos. Primero voy a dejar claro, a pesar de que muchas personas pues probablemente ya conocen esta información, que un médico es un profesional sanitario titulado en el grado de medicina o en la antigua licenciatura en medicina y cirugía. Y un doctor es alguien que, tras obtener ese grado, esa licenciatura, presenta una tesis novedosa y original con la supervisión de un director de tesis a un tribunal que decidirá si es merecedora del doctorado. Dicho esto, voy a aclarar también que estoy hablando del sistema sanitario español y, como mucho y por extensión, de la Comunidad Económica Europea. Por temas de tradición, en el ámbito del lenguaje coloquial, llamamos doctores a los médicos, tengan estos un doctorado o no. Esto, académicamente, es del todo incorrecto, y es necesario señalarlo y procurar enmendarlo. No se trata de ser más papistas que el Papa, como algunos médicos a los que les gusta que les llamen doctores, pues argumentan. Que personas profanas a la medicina cometan el error, teniendo en cuenta que a nivel popular existe una tradición para ello, es comprensible. Pero no es defendible que se haga desde dentro del ámbito de la medicina. Un licenciado o grado es un médico, y un doctorado, es decir, alguien que obtiene el doctorado, es un doctor. Ninguna de las dos titulaciones son premios al esfuerzo ni a los años que dure una carrera. Son acreditaciones o certificados, si se quiere, acreditaciones que permiten a alguien que las obtiene realizar ciertas tareas. Le acreditan. También quiero dejar claro una vez más que tengo un enorme respeto al colectivo médico por el trabajo inestimable que realizan para con la ciudadanía, y creo que este debe siempre reconocerse y ponderarse. En la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia, algo que hasta ahora no ha pasado de una anécdota, y me refiero a los médicos a los que denominamos doctores o se autodenominan doctores y no lo son, ha dejado de ser una mera anécdota en el momento en que los pocos médicos negacionistas que han empezado a difundir su discurso se han llamado a sí mismos doctores sin serlo, o han permitido que esta confusión se produjera sin evitarlo. En este caso, ya no estamos hablando de una mera anécdota. Por ejemplo, el grupo Médicos por la Verdad está usando esta confusión para obtener un prestigio prestado. Los currículums de sus miembros contienen ese concepto, cuando digo miembros me refiero a los cuatro portavoces. Pero al buscar y contrastar esa información, encontramos que ninguno de ellos ha obtenido un doctorado. Y una buena parte de la población cree que estas personas están cualificadas para la investigación y para otras tareas que, al menos a nivel académico, no lo están. Y aclaro que estamos hablando de una certificación orientada a la investigación, y por tanto, decir que eres doctor cuando no lo eres es, en este caso, como decir que eres un investigador cuando no lo eres. Hablaremos próximamente de su página web y de la imposibilidad de encontrar una información clara sobre cuántos son sus miembros que integran este colectivo, así como de sus currículums y otras muchas cosas interesantes. Sí que encontramos, pues, muchos artículos de muchas personas que dicen colaborar, que dicen estar relacionadas, pero las personas que están integrando este, entre comillas, movimiento, que es como ellos mismos quieren que se les conozca, al menos así se llaman siempre, movimiento, nunca ni colectivo, ni asociación, ni nada que se le parezca, porque no están inscritos en ninguna de estas categorías, siempre son un movimiento, y presumen de ser, pues a veces dicen que son 100 y pico, son 300, son 400, son muchísimos, pero nunca sabemos quiénes son estas personas. Nunca tenemos una lista y, por tanto, tampoco sabemos, pues son médicos, qué clase de médicos y qué titulaciones tienen. Los cuatro representantes no son doctores, no están doctorados. Se les llama doctores por una cuestión meramente popular, por una cuestión, si se quiere, coloquial. Y, por tanto, no son doctores con un doctorado y no están cualificados, al menos a nivel académico, para dedicarse a las investigaciones o a investigaciones de carácter científico. Soy consciente de que puedo dar la sensación de que estoy atacando a la profesión médica. Nada más lejos. Simplemente expongo los peligros de mezclar denominaciones tradicionales con acreditaciones médicas. Sin ir más lejos, la misma RAE aclaró en un tuit esta cuestión. Lamentablemente, pues lo ha hecho a través de un tuit. Esto merece que se haga de una forma mucho más oficial. Pero decía la RAE en RAE Consultas: gramaticalmente, el femenino de médico es médica, tanto en usos adjetivos, por ejemplo consulta médica, como en usos sustantivos. Mi hermana es médica. Esto es correcto. Y por tanto, esa es la forma que debe usarse en referencia a la mujer que ejerce la medicina. En referencia a la RAE, hay que tener en cuenta que cuando buscamos la palabra doctor, doctora, nos dice la primera acepción que es la persona que ha recibido el último y preeminente grado académico que confiere una universidad u otro establecimiento autorizado para ello. Es decir, lo que decíamos, que ha realizado el doctorado. Como segunda acepción, nos dice que es una persona que enseña una ciencia o un arte. La tercera nos dice título que da la Iglesia, con particularidad algunos santos que con mayor profundidad de doctrina defendieron la religión o enseñaron lo perteneciente a ella. Como cuarta, médico, aunque no tenga el grado académico de doctor. Como quinta, la mujer del doctor. O sea, una mujer, la mujer del doctor, la esposa del doctor, por el simple hecho de ser su esposa, es la doctora. Ya estamos viendo por dónde va esto, ¿no? En la sexta acepción, la mujer del médico. Sea el médico doctor o no, tenga el doctorado o no. Y la séptima, mujer que blasona, de sabia y entendida. O sea, todo esto son acepciones populares, que no deben confundirse con la definición académica de doctor. Pero si nos fijamos en cómo se lo toman algunos colectivos dentro de la medicina y del mundo sanitario, pues fíjense que el Consejo General de Dentistas pidió a la Real Academia Española en el año 2016 que a los dentistas se les pudiese llamar doctores, ya que estas personas tienen una condición de facultativos similar a los médicos. Y esa petición fue aprobada en el año 2017. Claro, esto ya vamos viendo que a lo que va es a devaluar, a quitarle el significado, el sentido a la palabra doctor. Porque si un doctor ya no es una persona que ha hecho un doctorado, pues cuando alguien te dice que es doctor, tú crees, puedes creer que efectivamente es un doctor en el término académico. También quiero hacer notar la duración de las carreras. La odontología, lo que llamamos un dentista, su carrera dura pues, unos 4 años. Y ya hemos dicho que pueden ser llamados doctores. La podología es una carrera también que dura 4 años y pueden ser llamados doctores sin cursar el doctorado, sin optar a un doctorado. Y la carrera de medicina en España suele durar unos 6 años sin haber cursado el doctorado y también son llamados doctores. A este particular os hago esta comparación porque algunos médicos dicen que su carrera dura mucho. Y como dura mucho, pues se les llama doctores por lo de doctos. Pero claro, a los dentistas también les llamaremos doctores y dura 4 años. Y a los podólogos también y dura 4 años. O sea que aquí el problema no está en la duración de las carreras, sino en ceñirse a lo que académicamente entendemos por doctores y por doctorados. También he aclarado que esto, lo que yo comento, atañe a España sobre todo, porque pues en muchos países latinoamericanos la palabra doctor también se utiliza incluso para la abogacía. Y muchos médicos en España también se acogen a la idea de que en inglés medical doctor es el sinónimo de médico. Pero claro, no estamos en Estados Unidos ni estamos en el mundo anglosajón. Yo estoy hablando de España, donde no se trata de llamar a nadie medical doctor ni doctor en medicina, sino médico. Por lo tanto, esta idea tampoco es válida en este contexto. Así que sería bueno que tuviéramos claro que fuera de lo que es estrictamente coloquial, un doctor no tiene por qué ser un médico, puede ser un doctor en física o en matemáticas o en cualquier otra disciplina, y un médico no tiene por qué ser un doctor si no ha optado a este doctorado. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com www.radiolaparrilla.com.